a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Bueno, y la cosa es a esta hora conectarse con Plinio Arruda Sampaio Jr. Buen día, nos costó un poquito, Plinio, hoy enganchar, pero estamos ahí. Ya, okay. Ya estamos al aire, buen día, antes que nada. Buen día, Diego. Bueno, con varios temas para conversar. Algunos ya tenían un preámbulo, ya venían con los antecedentes de lo que hemos conversado en otros contactos, en otras columnas. Sobre todo el tema de las elecciones municipales, ¿no? Cómo quedó parado cada uno de los líderes, de los partidos, de los espacios políticos, de los núcleos de idea, por generar allí de menor a mayor los niveles de concentración. ¿Qué se podría decir del resultado de estas elecciones a nivel departamental, regional, municipal? ¿Se podría decir que no hay ganadores, pero sí muchos perdedores, por ejemplo? Mira, yo creo que con los resultados de la segunda vuelta ya se puede hacer un balance general de los ganadores y perdedores. Yo diría que son dos las tendencias principales. Primero, entre los votos válidos, gana la derecha y la ultraderecha. La derecha neoliberal más ideológica, PSDB, DEM, y la derecha fisiológica, que ahora está con Bolsonaro, gobiernan 75% de la población brasileña, ¿no? Fueron ellos que más ganaron. Cuando hablamos de PSDB, es Fernando Henrique Cardoso, digamos, la figura más emblemática de ese partido, para poder tener una referencia. Exactamente, Fernando Henrique Cardoso, que es del PSDB, el MDB es el de Michel Temer, y el DEM es del presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Rodrigo Maia. Pero los que más ganan son la gente del nosotros llamamos Centrão, que es la base parlamentaria de la dictadura militar. Esta es la origen de esta gente. Bueno, pero bueno, y la ultraderecha dobló de votos, tuvo el doble de votos, y ahora gobierna más o menos 9% de la población brasileña, que es 60% más de lo que gobierna toda la izquierda brasileña, PT, PSOL y PCdoB. Bueno, entonces esta es la primera tendencia, ¿no? La institucionalización de lo que yo llamo de solución liberal autoritaria para la crisis nacional tuvo una victoria conyuntural, pero al mismo tiempo los que no votan porque no creen en el sistema. Aquí la votación en Brasil es obligatoria, pero la abstención fue de 30%. Y si sumamos a esto los que votaron nulo y blanco, esto alcanza a nivel nacional 38%. Y es creciente, mucho mayor de lo que ocurría en las elecciones pasadas. Lo que quiere decir que por ejemplo, en Río fue 47%. En São Paulo, los votos, las abstenciones, nulos y blancos, fueron mayores, mucho mayores, que el alcalde elegido de la ciudad de São Paulo. Lo que quiere decir que la crisis de credibilidad del sistema persiste. Entonces, la derecha tiene una victoria conyuntural, porque de cierta manera legitima el sistema, pero del punto de vista estructural, el descontentamiento de la población con el status quo permanece enorme y se manifiesta en un repudio al sistema político brasileño. Bien. Yo creo que estas son las dos grandes tendencias. Plinio, uno siempre está tentado a tratar de marcar a ese porcentaje de gente que no va a votar, que vota nulo, que vota en blanco, que que bueno, que está como escéptico de, o escéptica de la política, pero no siempre hay una sola, no es unánime, no es una unidad este núcleo de gente, y uno puede encontrar ahí quizás gente que sea muy sistémica y que no encuentre una voluntad de votar, pero sí que le interese, por ejemplo, la política liberal, la política de la derecha. Por el contrario, también puede encontrar gente que no encuentre alternativas políticas dentro de la izquierda. ¿Cómo se logra darle un sentido a esta abstención y a este número importante de brasileños que no encuentran hoy alguien que los identifique para darle un voto, ¿no? Para tomarse el trabajo de ir a buscar una lista, hacer una fila, correr riesgo de COVID, votar a un candidato o a un grupo político? Mira, esto es uno interpretar a esta gente que no vota no es fácil, pero tampoco es un misterio muy grande, porque si hablas con la gente humilde en Brasil, la gente va a decir: los políticos son todos ladrones y todo queda igual. No importa en quién votes, todo va a quedar igual. Entonces, esto es generalizado en el pueblo brasileño. De ahí hay los que dicen: bueno, todos quedan, son iguales, pero yo voy a buscar una fisiología, yo voy a cambiar mi voto por algún tipo de ventaja inmediata, que puede ser comprar voto, algún tipo de beneficio que el político le ofrezca. Pero la verdad es que estos votos expresan, sí, un descrédito fuerte en el sistema. Si esto viene, bueno, ¿quién tiene capitalizado esto? Cuando agarramos los votos, tomemos como ejemplo la ciudad de São Paulo, Diego. Boulos tuvo, en la diferencia entre Boulos y Covas, los dos candidatos a alcalde, y Haddad y Bolsonaro, los dos candidatos a presidente dos años atrás, es idéntica. Ganaron, la derecha ganó de 60 a 40%. Lo que quiere decir que en dos años de crisis, de pandemia, de gobierno desastrado del gobierno estadual brasileño y de la municipalidad, la izquierda no logró ganar un por ciento del voto. O sea, ¿y quién es que canaliza esto? La ultraderecha, que canalizó con un discurso, digamos, en tesis antisistémico, aunque sea más sistémico que el sistema, pero claro, se presentan como antisistémico. Entonces, aquí hay un claro problema de diálogo de la izquierda del orden con la gente descontenta. O sea, la gente ya no se siente representada por la izquierda del orden. Y esto es lo que pasa cuando vemos los votos de la izquierda. Entonces, la izquierda en conjunto disminuye el voto, el número, no en la ciudad de São Paulo, pero en el cómputo nacional. Dentro de la izquierda, el PT pierde, el PCdoB pierde todavía más y el PSOL gana, pero gana en un juego de suma cero, porque la verdad es que quien está ganando este juego es la derecha y la ultraderecha, aunque dentro del campo de la izquierda el PSOL tuvo una pequeña, digamos, avance electoral, no cuantitativo. Bien, lo que yo me preguntaba era si ese 30 y pico % era gente que podía participar de un proceso popular o es gente que está en otro sentido, ¿no? Buscando otras alternativas, si eran posibles soldados de la revolución, decía, ¿no? Sí, pero yo estoy de acuerdo, yo creo que la izquierda tiene que dialogar con los descontentos, y sobre todo con los descontentos con el sistema. Entonces, de este, digamos, conjunto de más o menos 40% de gente que dice, bueno, todos los políticos son iguales, esto no va a cambiar nada, yo creo que la izquierda tiene que tener un programa de cambio, a comenzar, Diego, por decir en la campaña que pretende hacer cambios estructurales, porque si la izquierda se presenta como un gerente de la estructura, un gerente, para hacer una gerencia de la ciudad sin cambios estructurales, la gente mira y dice, no, yo no, ya no creo en esto. Entonces, yo creo que sí hay un espacio muy, muy grande de gente que quiere cambiar las cosas en serio, bien, pero no sabe cómo hacerlo, y parcela de esto se encamina para la ultraderecha, que es una cosa que yo tengo dicho muchas veces aquí. Nosotros, la izquierda, al no disputar el futuro, dejamos el futuro en manos de la ultraderecha. Bien. ¿Qué tal, Plinio? Ya estamos en los minutos finales de este contacto contigo, pero tenemos una gran tentación, una gran tarea por delante, porque nos sirve para nuestra realidad también uruguaya. Es cómo sigue el proceso en ese que fuera el principal partido de izquierda de América Latina, como el PT, ¿verdad? En este proceso tras la gran derrota. Estoy viendo la prensa brasileña, debates entre Jack Wagner y Pomar, entre dirigentes veteranos, Walter Pomar, ¿verdad? Dirigentes que tuvieron altos cargos ministeriales, de gobernadores, lo típico que ocurre tras las derrotas, ¿verdad? Mire, Hernán, el resultado del PT es melancólico, porque es una decadencia electoral muy, muy fuerte, ¿no? Para que tengan una idea, por la primera vez desde décadas, el PT no gobierna ninguna de las capitales brasileñas, ¿no? Entonces el PT se convirtió en un partido, del punto de vista electoral, menor, ¿no? Que tiene pocas alcaldías, ningún gobierno estadual, y que tiene presentado de manera sistemática una disminución de los votos. Y esto es porque el PT encarnó un poquito la idea de lo mismo de siempre. Uh-huh. Cuando la gente quiere algo diferente, porque la vida está muy mala. Entonces es una decadencia grande. Esto va a despertar una lucha interna en el PT muy fuerte. Lo que garantizaba la unidad del PT en última instancia era la fuerza enorme de Lula. Lula tuvo una presencia muy discreta en estas elecciones y no tiene presentado mucho apetito para la política. No sé si se cansó, no sé si está con mucho problema, no sé si la prisión lo dejó un poquito abatido, pero la verdad es que sin Lula la guerra civil en el PT será grande, entre la burocracia, que quiere seguir todo igual, y los políticos carreristas que dicen, bueno, tenemos que hacer algo diferente porque si no nos come el PSOL y además nos come la descreencia de la gente con nuestra propuesta. Por supuesto que el debate, y nos quedan dos minutos, Plinio, pero en la interna del PT no es una autocrítica de los problemas de ética que hubo, todo aquello, ¿no? Mira, el PT en relación a los problemas de ético hizo muchos un movimiento de crítica y después retira la crítica y después recoloca la crítica, pero la verdad es que la verdad nuda y cruda es que el PT no puede hacer esta crítica profunda, porque el sistema político brasileño en la primera división exige la corrupción. Entonces toda crítica que se haga es una crítica hipócrita, porque todos tienen el sistema de caja 2 y de plata por afuera. Lo que sí sería la autocrítica es la autocrítica de decir, nosotros abandonamos la clase obrera, nosotros dejamos de luchar, dejamos de ocupar las calles, y esto era lo que nos daba votos sin que teníamos de robar. Pero esta otra autocrítica, el PT ya no tiene posibilidad de hacerla del punto de vista histórico. Muy bien, Plinio. Como siempre, un gustazo poder conversar contigo, tener tu análisis, tener tu orientación también sobre cómo se están dando los procesos en un país que claramente es una referencia a nivel mundial, porque los procesos políticos de Brasil influyen muchísimo en el resto de Latinoamérica y en el mundo. Te mandamos un fuerte abrazo y, como siempre, el jueves que viene volvemos a contacto. Fuerte abrazo, Diego, Hernán. Siempre una gran honra poder hablar y discutir con ustedes de Radio Centenario. Abrazo grande.